Son las 19 horas con 34 minutos. El sitio FM desde el Valle de Anisacate y para todo Parabachasca inicia la transmisión de su programa de reflexión histórica correspondiente a este viernes 13 de enero del 2017. El tema de hoy está referido a la vida y política de Juan Manuel de Rosas. Pero antes de iniciarlo, vamos a recordarles un poco sobre qué trata este programa que estamos desarrollando. En realidad, el programa está dedicado en últimas a lograr esclarecernos, a objetivizar el concepto de la grieta, un concepto que rige en el presente. Muchos argentinos hablan de la grieta que separa a los argentinos, de la grieta que separa a los llamados proyectos nacionales, al pensamiento liberal del pensamiento nacional, etcétera, etcétera. Pues esa grieta, esa aparente grieta que nos separa y que no conocemos realmente cuán profunda y perdurable es, obviamente que se inició en los comienzos mismos de nuestra historia patria. Ya a partir de 1810 comenzaron a surgir diferencias en el pensamiento nacional. Al principio se reflejaban en que unos estaban todavía con el concepto de la monarquía, otros no, unos querían seguir continuando con la dependencia de España, pero poniendo un virrey aceptable por los criollos, digamos. Otros decían que no, que había que hacer la independencia, pero aún así con independencia muchos pensaban en traer un monarca de Europa que gobernara estas regiones. En fin, todas esas contradicciones acompañaron a la primera junta que se erigió en el mes de mayo de 1810. Así que entre 1810 y 1811, todo ese conglomerado de ideas empezó a dividir a los criollos que se tenían que organizar como país. Pero después las cosas ya comenzaron a delinearse en forma más profunda, porque estábamos en épocas de derivaciones de la Revolución Francesa que impuso el liberalismo en el mundo, el pensamiento liberal. Entonces surgieron muchos patriotas jóvenes, sobre todo, enrolados en las corrientes del liberalismo. No es fácil juzgarlos desde la realidad actual, hay que tratar de ubicarlos en aquel momento histórico, donde el liberalismo era progresista, porque tenía un pensamiento republicano enfrentado con el absolutismo de las monarquías. Pero a medida que se iba desarrollando un pensamiento liberal, también empezaron a surgir caudillos nacionales que querían defender el pensamiento nacional que comenzaba a surgir. Y más que el pensamiento, los intereses regionales, que obviamente se percibía con mucha claridad que la política de las grandes potencias, fundamentalmente las europeas en ese momento, tal como lo había hecho España durante toda la conquista, y ahora estaban Inglaterra, Francia y otras potencias europeas, tratando de pelear por los recursos naturales abundantes que todavía existían en nuestros territorios, y también por lo que insinuaban como posibilidad productiva estas enormes pampas inhóspitas cuyos territorios parecían inabarcables por las miradas. De modo que los caudillos federales empezaron a tener un pensamiento diferente a los liberales. Los liberales estaban en la universalidad del pensamiento, muchos de ellos tratando de promover el progreso de las grandes naciones europeas como Inglaterra, Francia, mientras que los caudillos nacionales estaban más bien en ver cómo defender las riquezas del territorio. Así se empezó a gestar las diferencias entre estos dos pensamientos, unitarios y federales, con un agregado sumamente importante, que el pensamiento unitario, la intelectualidad liberal, estaba fundamentalmente ubicada en Buenos Aires. Y Buenos Aires, como ciudad que se hizo importante, tuvo, por supuesto, la decisión de defender sus propios intereses. y sus propios intereses eran el control político de todas las provincias unidas del Río de la Plata, y no solo político, el control económico a través del puerto y de la aduana. Es decir, los porteños pensaron con mucha claridad: todo debe entrar y salir por este puerto, y aquí se deben de cobrar los impuestos. Bueno, eso obviamente no era aceptado por ninguna de las dos corrientes iniciales federales que surgieron en el interior. La corriente del litoral, que querían la libre navegabilidad del río Paraná y ellos poner sus propios puertos y sus propias aduanas en su territorio, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes. Y la otra corriente federal, la del interior, Rioja, Córdoba, Catamarca, que querían defender las economías regionales frente a la invasión de importaciones que promovía el liberalismo a través del puerto. Así, los federales del litoral y del interior, muchas veces unidos y otras veces no tanto, comenzaron a enfrentar las políticas dirigidas desde Buenos Aires. Y eso condujo a una larga y cruenta guerra civil entre los argentinos, que todavía no éramos argentinos, todavía éramos provincias unidas o desunidas del Río de la Plata. Pero lo cierto es que se dieron muchísimas situaciones violentas y contradictorias. En este programa nosotros hemos decidido, ya antes habíamos hecho un programa titulado La Causa Federal, cuyos capítulos, que son como 20, están todos grabados y guardados en nuestra página web. Pero la Causa Federal es más bien una narración histórica de los acontecimientos que fueron desde el 25 de mayo de 1810 hasta más o menos 1880, que se define el modelo institucional del país. Todo, abarcó todo el proceso entre unitarios y federales, pero como una narración histórica. En este programa, si bien estamos tomando elementos de aquel programa, estamos dándole un enfoque diferente. Estamos tratando de establecer el pensamiento que lideró a ambas causas, la federal y la unitaria, para entender hasta dónde estaba profundizada la grieta que separaba a los argentinos durante todo ese periodo. Entonces estamos analizando a los caudillos unitarios y a los caudillos federales, avanzando con unos y con otros para poder contraponer sus pensamientos y lograr conclusiones acerca de cómo se fueron dando los acontecimientos. Por eso nos está faltando, para completar el panorama, ver hoy Juan Manuel de Rosas, que posiblemente no podamos completarlo, lo continuaremos la próxima semana, que sería uno de los últimos caudillos federales que nos falta analizar, y luego el cierre del pensamiento federal lo vamos a dar recorriendo la vida política y pensamiento de Urquiza, que también fue un caudillo muy contradictorio, muy controvertido, porque tuvo actitudes contradictorias en uno y otro momento decisivos de su vida. Y luego vamos a analizar los tres caudillos, digamos, unitarios, que tuvieron mayor preponderancia política en la definición final del país: Sarmiento, Mitre y Roca. Y con eso vamos a completar esa etapa del país que quedó definida a partir de 1880. Ya quedó definido un modelo de país, que fue el modelo agroexportador, que hizo que la Argentina en 20 años se convirtiera en una potencia económica, pero con una división de clases y de situaciones sociales muy marcada, que dieron origen a un nuevo periodo político y a una nueva concepción de la grieta que estamos tratando de racionalizar. Bueno, dicho esto como introducción, vamos a comenzar un poco entonces con la narrativa de Juan Manuel de Rosas. Vamos a ser un poco detallistas porque es un momento histórico importante que debemos entender si queremos desentrañar esta historia. Rosas nació en el año 1793 y en Buenos Aires, y murió en 1877. Fue militar, político, y antes de eso fue un empresario, un productor importante de las Provincias Unidas. En 1829, tras derrotar al general Lavalle, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, llegando a ser, entre 1835 y 1852, el principal caudillo de la Confederación Argentina, dando su nombre a un período de la historia argentina que se denomina justamente la época de Rosas. Juan Manuel de Rosas provenía de una familia de alto nivel económico, con el apellido original paterno era Rosas con Z, pero luego ya vamos a ver que por enfrentamientos que tuvieron, él decidió cambiar su apellido y transformar la Z en una S. Lo cierto es que el joven Rosas, cuando contaba apenas con 17 años, se mantuvo al margen de los sucesos que culminaron con la Revolución de Mayo de 1810. O sea, era un jovencito de 17 años cuando se dio el Cabildo Abierto de 1810. En 1813, pese a la oposición materna, que venció al hacer creer a su madre que la joven con la cual él estaba juntado estaba embarazada, se casó con Encarnación Ezcurra, con quien tuvo tres hijos: Juan Bautista, María, que falleció al año siguiente de, o mejor dicho al día siguiente de nacer, y Manuela, conocida como Manuelita, la más conocida y famosa de todo, que nació el 24 de mayo de 1817. Manuelita sería a lo largo de su vida, su hija Manuelita, su compañera inseparable. Poco después, debido a un entredicho que tuvo con su madre, devolvió a sus padres los campos que administraba para formar sus propios emprendimientos ganaderos y comerciales. Y además ahí fue que cambió el apellido Ortiz de Rosas, con Z, simplemente por Rosas, cortando simbólicamente la descendencia de su familia. En sociedad con Luis Dorrego, hermano de Manuel Dorrego, fundó un saladero, que era el negocio del momento. La carne salada y los cueros eran casi la única exportación de la joven nación que estaba emergiendo. Acumuló una gran fortuna como ganadero y exportador de carne vacuna, distante de los acontecimientos emergentes que conducirían al virreinato del Río de la Plata y a la emancipación del dominio español en 1816. Es decir, que Juan Manuel de Rosas estuvo prácticamente al margen de los primeros acontecimientos políticos, que fueron muy intensos entre 1810 y 1816. Es más, estuvo prácticamente ajeno a participar de la política hasta 1920, como vamos a ver enseguida. Pero ahora vamos a escuchar, para dar inicio a la parte musical de este programa, a una interpretación a cargo de Ramón Navarro, orquesta y coro, titulada Rosas, el restaurador. yo sé cómo es el rostro de la gloria. Yo fui el poder, pasaron por mis manos las vidas y las muertes de la historia. De 25 discutidos años, me odiaron y me amaron allá en mi tierra. Mi nombre está prendido en las guitarras y el vino peleador lo desentierra. Cuando la voz desata sus amarras, pobreza y soledad son mis visitas. El cielo inglés con su nublado eterno, la piedad de la niña Manuelita, los áridos recuerdos de Palermo. Estos prados cortados por los setos y esta herética atmósfera anglicana no me abruman, jineteo en secreto por la ancha tierra sudamericana. En secreto y en alas de mis sueños, regreso al pago que una vez fue mío, y el mar inglés se me hace más pequeño que el espejo barroso de mi río. Vacante y montarás la tierra mía, yo la domé como un sotereta pampa y enseñé a las 14 tolderías una testarudez llamada patria. Bueno, estábamos escuchando por Ramón Navarro, orquesta y coro, el tema Rosas, el restaurador. Excepcional las interpretaciones dedicadas a los caudillos por este riojano Ramón Navarro. En la década del 60 elaboró este álbum. Bueno, estamos desde el sitio FM transmitiendo nuestro programa de reflexión histórica, hoy recorriendo la vida de Juan Manuel de Rosas. En 1918, por presión de los abastecedores de carne de la capital, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón tomó una serie de medidas en contra de los saladeros. Rápidamente Rosas cambió de rubro y se dedicó a la producción agropecuaria en sociedad con Dorrego y los Anchorena, que también le encargaron la dirección de su estancia Camarones, en el sur del río Salado. Al año siguiente compró la estancia Los Cerrillos, en San Miguel del Monte. En su estancia en la Laguna de Monte organizó una compañía, aumentada al poco tiempo a regimiento, de caballería, que se llamó Los Colorados del Monte. El objetivo de esta organización militar era combatir a los indígenas de la zona pampeana. Fue nombrado su comandante y alcanzó el grado de teniente coronel. Fíjense ustedes cómo los ganaderos de la provincia de Buenos Aires empezaban a disputarle las tierras a los pueblos originarios, que en malones los vivían asediando a las poblaciones a medida que los criollos, digamos, los blancos, mezclas de criollos con europeos, avanzaban sus poblaciones hacia el territorio indígena, ganándole tierras a la Pampa. Pero como vemos, salvo esta decisión de formar este regimiento Los Colorados del Monte para pelear con los indios, Rosas no se metía todavía para nada en el tema de la política. En 1820 concluyó la etapa del directorio en la Organización de las Provincias Unidas. Concluyó esa etapa con la renuncia de Rondó, José Rondó, a consecuencia de la batalla de Cepeda. Fue en esa época que Rosas comenzó a involucrarse en la política al contribuir a rechazar la invasión del caudillo Estanislao López al frente de sus Colorados del Monte. Rosas participó en la lucha. También participó en la victoria de Dorrego en Pavón, pero junto a su amigo Martín Rodríguez se negó a continuar la invasión hacia Santa Fe, donde Dorrego fue derrotado completamente en la batalla de Gamonal. Con apoyo de Rosas y otros estancieros, fue electo gobernador su colega, el general Martín Rodríguez. El primero de octubre estalló una revolución dirigida por el coronel Manuel Pagoya, que ocupó el centro de la ciudad de Buenos Aires. Rosas se puso a disposición de Rodríguez y el día 5 inició el ataque, derrotando completamente a los rebeldes que se habían sublevado. Los cronistas en esos días recordaron la disciplina que reinaba entre los gauchos de Rosas, que fue ascendido al grado de coronel. Con Rodríguez, el grupo de los estancieros empezó a tener un papel público importante. También fue parte de las negociaciones que concluyeron con el Tratado de Venegas, que ponía fin al conflicto entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Fue el responsable del cumplimiento de una de las cláusulas secretas del mismo tratado, que consistía en entregar al gobernador Estanislao López 30.000 cabezas de ganado como reparación por los daños causados por las tropas bonaerenses en el territorio santafesino. La cláusula era secreta para no manchar el honor de Buenos Aires. Así se iniciaba la alianza permanente que tendría esta provincia, Santa Fe, con la de Buenos Aires, alianza que duró hasta 1852 y que obviamente trajo contradicciones en el campo federal. Entre 1821 y 1824, Rosas compró varios campos más, especialmente la estancia que había sido del virrey Joaquín del Pino y Rozas, conocida como Estancia del Pino en el partido de La Matanza, a la que llamó San Martín, en honor del general José de San Martín. También aprovechó la ley de enfiteusis, promovida por el ministro Bernardino Rivadavia, para aumentar sus campos. Esa ley, en lugar de ayudar a los pequeños hacendados, terminó dejando en propiedad de unos pocos grandes terratenientes cerca de la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Los desórdenes producidos por la anarquía del año 20 habían dejado desguarnecida la frontera sur, por lo que habían reproducido los enfrentamientos con los malones. Martín Rodríguez dirigió entonces tres campañas al desierto, usando una extraña mezcla de diálogos de paz y guerra con los indígenas. Durante la Guerra del Brasil, el presidente Rivadavia nombró a Rosas comandante de los ejércitos de campaña a fin de mantener pacificada la frontera con la población indígena de esta región pampeana, cargo que volvió a ejercer después durante el gobierno provincial del coronel Dorrego. Esto pinta a Rosas como en una componente militar prácticamente peleando contra los indios. Pero vamos a ver después que no fue tan así la cosa, porque Rosas combinó una estrategia de pelea militar contra los indios y negociación política con ellos, cediéndole beneficios a cambio de la paz y buscando una política de entendimiento. Entre los objetivos de este sector ganadero que tendía a crecer en un modelo moderno de país, estamos hablando de la época de 1830, el modelo agroexportador se fundó 50 años después, prácticamente en 1880. Pero ya en estos comienzos, ese modelo agroexportador estaba prácticamente reducido al ámbito de la provincia de Buenos Aires, dado que las cercanías con el puerto les permitía embarcar ganado hacia la Europa que estaba necesitada y que demandaba alimentos de estas regiones. En 1827, en el contexto previo al inicio de la Guerra Civil, que estalló en 1828 cuando fue derrocado Rivadavia y anulada la Constitución Unitaria que éste había impuesto, Rosas era un dirigente militar, representante de los propietarios rurales, socialmente conservadores e identificados con la tradición colonial de la región. Estaba alineado con la corriente federalista proteccionista, adversa a la influencia foránea y a las iniciativas de corte librecambistas preconizadas por el Partido Unitario. Es decir, política e ideológicamente Rosas y su sector estaban ubicados en una posición intermedia entre el federalismo extremo de los caudillos del interior y el unitarismo que ejercía la ciudad de Buenos Aires. Por eso la provincia de Buenos Aires estaba a mitad de aguas entre el pensamiento de la ciudad y el pensamiento del interior, aunque obviamente también defendían los intereses que tenía cobijado Buenos Aires en su política por la posición geográfica y política que ocupaba. Vamos a escuchar música y luego vamos a seguir con estos relatos. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Estábamos escuchando a Alfredo Zitarrosa en su tema Pa'l que se va. Está transmitiendo para ustedes El Sitio FM en su programa de viernes por la tarde de reflexión histórica, viendo hoy la historia de Juan Manuel de Rosas. Terminada la guerra con el Brasil, el gobernador Dorrego fue obligado por una intensa presión diplomática y financiera a firmar un tratado de paz que reconocía la independencia del Uruguay y la libre navegación del Río de la Plata y de sus afluentes, solo por parte de la Argentina y del Imperio del Brasil, pero por el término acotado de 15 años, lo que fue visto por los miembros del ejército en operaciones como una traición. En respuesta, la madrugada del 1 de diciembre de 1828, el general unitario Juan Lavalle tomó el fuerte de Buenos Aires y reunió a miembros del partido unitario en la iglesia de San Francisco. Siendo elegido gobernador, siguiendo la misma lógica, disolvió la legislatura. Rosas levantó la campaña contra los sublevados y reunió un pequeño ejército de milicianos y partidas federales, mientras Dorrego se retiraba al interior de la provincia para buscar su protección. Lavalle, con sus tropas, se dirigió a la campaña para enfrentar a las fuerzas federales de Rosas y Dorrego, a quienes atacó sorpresivamente en la batalla de Navarro, derrotándolos. Vencido y hecho prisionero Dorrego, Lavalle, influido por el deseo de venganza de los ideólogos unitarios, ordenó su fusilamiento y se hizo cargo de toda la responsabilidad de tal hecho. El fusilamiento de Dorrego dio paso a una larga guerra civil, la primera en que estuvieron simultáneamente implicadas casi todas las provincias argentinas. A principios de enero de 1829, el general José María Paz, aliado de Lavalle, iniciaba la invasión de la provincia de Córdoba, donde derrocaría al gobernador Juan Bautista Bustos, y de ese modo se generalizó la guerra civil en todo el país. El gobernador Lavalle envió al coronel Federico Rauch hacia el sur, y una de sus columnas, al mando del coronel Isidoro Suárez, derrotó y capturó al mayor Mesa, que fue enviado a Buenos Aires y ejecutado. Al frente del grueso de su ejército, Lavalle avanzó hasta ocupar Rosario, pero poco después López, en una jugada estratégica, dejó sin caballos a Lavalle, que se vio obligado a retroceder. López y Rosas persiguieron a Lavalle hasta cerca de Buenos Aires, derrotándolo en la batalla de Puente de Márquez, librada el 25 de abril de 1829. Lavalle y Rosa firmaron el Pacto de Cañuelas, que estipulaba que se llamaría a elecciones, en las que sólo se presentaría una lista de unidad de federales y unitarios, y que el candidato a gobernador sería Félix de Álzaga. Pero los unitarios presentaron la candidatura de Carlos María de Alvear, y al precio de 30 muertos ganaron las elecciones. Las relaciones quedaron rotas nuevamente, obligando a Lavalle a un nuevo tratado, el Pacto de Barracas. Pero ahora, más que antes, la fuerza estaba del lado de Rosas. A través de ese pacto se nombró gobernador a Juan José Viamonte. Este llamó a la legislatura derrocada por Lavalle, aliándola a Rosas y presentándole el camino al poder. Se iniciaba en ese momento la etapa de Rosas. Vamos a seguir con la música de Zitarrosa y luego vamos a continuar un poco más con esta historia, sin llegar a completarla en el día de hoy, porque son las 20 horas con 11 minutos y no queremos ser pesados con este desarrollo histórico, pero es necesario recorrerlo para entender cómo se fue configurando el poder entre Buenos Aires y el interior.

Todo lo que yo quiero es evitar males y restablecer las instituciones, pero siento que me hayan traído a este puesto. Lo primero que hizo Rosas fue realizar un extraordinario funeral al general Dorrego, trayendo sus restos a la capital, con lo cual logró la adhesión de los seguidores del fallecido líder federal, sumando el apoyo del pueblo humilde de la capital al que ya tenía de la población rural. Es decir, políticamente comenzó a tener un doble apoyo, el de los ganaderos de la provincia y el de las clases populares de la ciudad. Respecto a la forma de organización constitucional del Estado y el federalismo, Rosas fue un pragmático. En cartas emitidas en 1829 al general Tomás Guido, al general Eulogio Díaz Vélez y a Braulio Costa, el financista de Quiroga, les escribía para informarles que el general Rosa es unitario por principio, pero que la experiencia le ha hecho conocer que es imposible adoptar en el día el sistema, porque las provincias lo contradicen y las masas en general lo detestan. Pues al fin es solo mudar de nombre. Esto pinta un poco por completo la situación, porque hay fuertes contradicciones entre esa imagen de Rosas como caudillo federal y su posición y su forma de ejercer el gobierno en la ciudad de Buenos Aires con características tipo unitarias, porque Rosas, si bien fue aceptada su gobernación de Buenos Aires y las provincias del interior aceptaron que representara los intereses del resto de las provincias, Rosas mantuvo todos los privilegios de control político y económico que ejercía la provincia de Buenos Aires sin llegar a autorizar la realización de una convención o congreso que estableciera la institucionalización de la Confederación. Aducía para ello un argumento que tenía cierta validez, de que las provincias no estaban todas identificadas con un mismo pensamiento y que no estaban políticamente normalizadas internamente. Es decir, había muchos enfrentamientos entre diferentes caudillos provinciales. Entonces Rosas utilizaba ese argumento para demorar la realización de un congreso de unificación del país. Vamos a ver ahora algunos aspectos de lo que sucedió con la guerra civil en el interior del país. El general José María Paz había ocupado Córdoba y había derrotado a Facundo Quiroga. Rosas envió una comisión a mediar entre Paz y Quiroga, pero este fue derrotado y se refugió en Buenos Aires. En realidad, como hemos visto en un programa anterior, José María Paz fue muy hábil y utilizó esa instancia de negociación que Rosas había abierto con Quiroga para ganar ventajas y hacerle un ataque sorpresivo a Quiroga, derrotándolo por completo, el cual no tuvo otra salida que tener que irse a refugiar a Buenos Aires. Le ganó de vivo, digamos, Paz a Rosas. Rosas, a su vez, le hizo dar en Buenos Aires un recibimiento triunfal, como si hubiese sido el vencedor, aunque el caudillo Quiroga consideraba que la guerra había terminado para él. Paz aprovechó la victoria para invadir las provincias de los aliados de Quiroga, colocando en ellas gobiernos unitarios. Los bandos quedaban definidos: las cuatro provincias del litoral federales, las nueve del interior unitarias y unidas desde agosto de 1830 en una liga unitaria cuyo supremo jefe militar era el general Paz. A los pocos meses, en enero de 1831, Rosas y Estanislao López impulsaron el Pacto Federal entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Este, el Pacto Federal, sería uno de los pactos preexistentes mencionados en el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina.